7 y ya tenemos en cabina a la doctora Paloma Carcedo de Mufaresh, su gerente de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Además, es historiadora del arte y museóloga. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? Hola. Bienvenida y radiando. Muy buenos días. Encantada de estar aquí. Es un placer y muchas gracias por habernos invitado. ¿Qué tal clima? ¿Qué calor se siente, verdad? Sí, sí, pero rico, rico. Es una buena excusa para irse a la playa. O pasear por el centro de Lima, que está muy bonito. Claro, pasear la noche por el centro de Lima. Así es, cuéntanos un poco de este proyecto que ya se viene llevando a cabo estos últimos años, si no me equivoco. Sí. Nosotros como Gerencia de Cultura lo empezamos a hacer en 2012. Entonces, la noche de los museos se hace dos veces al año. La hacemos en mayo, que es el mes de los museos, puesto por ICOMS, que pone que mayo es el día, se celebra en el mundo entero lo que son los museos. Y la segunda la hacemos ahora, el 12 de diciembre, cerrando el año. O sea, son las dos veces que se hace, ¿no? La noche de los museos es lo institucionalizamos, claro, a partir del 2012, y es la octava edición, la que estamos haciendo ahora este año, y es una cosa que empezó con poca gente, pocos museos empezaron, habían empezado hace unos años ya en el centro histórico, con la red de museos del centro histórico, que eran solamente 8 museos, y a lo largo de los años ahora hemos terminado ya casi con más de 40 museos que participan en esta noche de los museos, ¿no? Entonces se ha visto un mayor compromiso de las instituciones estos últimos años. Más que de las instituciones, yo creo que las instituciones ha sido el público, o sea, la gran aceptación del público en de repente ver los museos abiertos, porque se abren de 5 a 10 de la noche. Entonces, lo que se pretendía, se empezó poco a poco como un proyecto, y luego viendo la afluencia de gente, que es impresionante, o sea, es riadas de gente que quiere salir, que quiere ir a los sitios culturales, porque no son solamente museos, son centros culturales también y galerías de arte. Entonces, todo abierto lo que hace es que la gente realmente empiece a verlo como suyo, a gustarle, a salir, a ir de un sitio a otro, a ver una exposición en un sitio, otra exposición en otro, entonces, y crear un movimiento cultural importante en esta noche, ¿no? Doctora, buenos días. También preguntarle, ¿y cuál es el público que está más atraído y cuáles son las opciones que más se han buscado, como para que también los que nos escuchan, ¿no?, tengan en cuenta y puedan acudir? Pues mira, van sobre todo gente muy joven, hemos creado en la Gerencia de Cultura una unidad que se llama el Observatorio. El Observatorio lo que hace es analizar, puedes entrar en la página web y pones el observatorio y analiza el tipo de público que va a cada evento. O sea, lo que más nos ha impresionado es solo gente joven, sobre todo de 18 a 40 años. Ese público va muchísimo, le encanta ir a los museos, le encanta ir a los centros culturales, lo ve, le gusta. O sea, la gran afluencia de gente joven es impresionante. Luego vemos de todos los centros de Lima. Nosotros este año hemos ido, obviamente, como he dicho al principio, era en el cercado, pero ahora ya tenemos hasta 12 distritos desde Surco, y este año por primera vez se van apuntando cada vez más hasta Ancón. Hemos hablado con Ancón, hasta Ancón. Entonces, desde Surco, Barranco, San Isidro, Miraflores, El Cercado, y cada vez se van apuntando más distritos a esta apertura de la noche en los museos. Entonces, lo que queremos es que lleguen todo tipo de público. Obviamente depende de las horas, porque, por ejemplo, de 5 a 6 hasta las 8 pueden ir familias y pueden elegir un museo, porque nosotros publicamos en la web qué museos están abiertos, y depende de con quién vaya, si van con niños o qué tipo de público va, elige el museo, porque tampoco puedes ir a todos. Entonces eliges la zona, por ejemplo Barranco, o eliges Miraflores o El Cercado, y el público ya sabe, mira en la web y dice, ah, pues yo prefiero ir a este museo, este otro me interesa, o sea, cada uno va, ¿no? Y está abierto a todos los públicos, ¿no? Aparte han publicado un mapa como para realizar un tour, ¿cierto? Sí, sí, tenemos un mapa para que vayan viendo, un salto así, para que la gente pueda seguir seguir, esto tenemos en la web, puedes seguir, vas de este museo a este otro museo. Este año por primera vez también está este, el Museo del Señor de los Milagros, que es nuevo también, que está aquí al lado. O sea, cada año hay cosas nuevas que vienen y nos dicen, queremos participar, entonces, y participan, ¿no? Entonces nosotros les ayudamos también con la seguridad, con la seguridad, claro, ciudadana. Esto, tenemos voluntarios que nos ayudan en la noche en los museos, les damos camisetas, y cada sitio, cada museo tiene una representación, por ejemplo, una tunantada, el baile de tijeras, o sea, cada uno hace una actividad que lo hacen ellos, esto, por su cuenta propia, ¿no? Doctora, cuéntenos, ¿cuánto tiempo dura y si en todos los museos es esa duración o hay días específicos, fechas específicas que los museos esta van a atender? Esta fecha es de 5 a 10 de la noche en todos los museos que participan. ¿Todos los días? No, no, solamente la noche de los museos estamos hablando. Estamos hablando del día 12 de diciembre, que es la noche de los museos, que se celebra dos veces al año. Y dos veces al año, que es en mayo y en diciembre. Uh-huh. Entonces este año es el 12 de diciembre. Hemos puesto esta fecha porque tenemos lo de la COP, se cierra la COP, claro, etcétera, y luego ya viene Navidad y es muy complicado, ¿no? Entonces, y pueden ir, hay unos museos que se paga un sol, otros que son gratis, dependiendo de cada uno. Por ejemplo, los de la municipalidad son gratis, ¿no? Hay otros museos privados que a lo mejor es un sol, hay que ver también ese tarifario, ¿no? O sea, pero es un sol, no, sí, hay excusas en realidad. No hay excusa, claro. Y yo creo, lo importante es que la gente vea qué tipo de museos hay, que se interese, que vea la cultura y que se apropie de la cultura. Lo que queremos es que la cultura llegue a los ciudadanos. Que se animen un poco. No, pero que la cultura sea parte de los ciudadanos. Una ciudad no solamente puede crecer creando cemento, tiene que crecer desarrollando la cultura y desarrollando la identidad del ciudadano. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra propia cultura, no sabemos lo que tenemos, ¿cómo lo vas a querer? Entonces, lo que uno tiene que hacer es conocer y exigir cultura. Eso es lo que quiere. O sea, y eso es lo que quiere la gente joven. Y además es impresionante, porque digo que la edad, si vemos en el observatorio, de los 18 a los 35 años es donde más ciudadanos hay, chicos y chicos que van en grupo a ver y a ver todas estas actividades culturales, ¿no? Claro que sí, ya saben, no hay excusas. No hay. Antes de continuar con la entrevista, vamos a repetir nuestros teléfonos para que ustedes nos puedan llamar y quizás si quieren alguna información adicional, no duden en llamarnos. Los números son el 427-7488 o al 426-6587. ¿Qué tan importante es en nuestro país fomentar este tipo de cultura, como usted dice, cuando los medios de comunicación no juegan un rol tan importante en este ámbito? Bueno, yo creo que le compete ya a la gente joven, la gente ya tiene que pedirlo. O sea, yo claro, ahora con las redes sociales ya tenemos que exigir cultura. La cultura es un derecho, es un derecho que todos tenemos, y todos tenemos acceso y derecho a la cultura. Entonces ahora ya no hay excusa para no tenerlo. O sea, no es una cosa, siempre dicen que es cara la cultura. No, la cultura no es cara, es una obligación. De la misma manera que uno hace un edificio, igualito tiene que hacer espacios culturales, ¿no? Entonces, esto, yo creo que ya se ha dado con la Gerencia de Cultura en estos últimos años, ha dado un avance grande. Esto ya se ha expuesto al ciudadano lo que es la cultura, se han recuperado espacios públicos, se ha puesto la cultura en la calle, y yo creo que es algo que no podemos perder y que debemos de exigir, ¿no? Tenerlo. ¿Tiene usted algún museo favorito en particular en nuestro país? No, en realidad todos. Me gustan, he recorrido casi todo, mi especialidad son los museos, he hecho un museo que es el Museo Nacional de Sican, que está en Ferreñafe, claro. He excavado allí, o sea, conozco la zona muy bien, pero todos, o sea, en general me gusta la cultura. Cualquier tipo de cultura material, inmaterial, me encanta. La persona que le gusta cultura, le gusta todo tipo de cultura. O sea, le gusta, no un museo en general, sino todo. O sea, en realidad no tengo uno que pueda decir que es mi favorito. No puedo decir que es mi favorito, porque de cada uno aprendo algo. Pero quizás nos podría comentar algunos de los museos o las galerías, los centros que están en los conos, en los distritos un poquito más alejados, como para que la gente no diga, seguro me tengo que movilizar hasta el centro de Lima, es pasaje, es tiempo. O quizás vivo en Comas y digan, tengo que irme hasta Barranco. No, exacto, porque nosotros publicamos, por eso le digo, publicamos, son más de 40 museos que están publicados en la red. Si ustedes pueden buscarlo, a veces la que se llama, en el hashtag La Noche de los Museos, y también en Facebook, en Lima Cultura y Lima Milenaria, y en el Twitter, @ Lima Cultura. Si buscan ahí, tienen todos, aquí están todos los museos que pueden ver. Entonces, depende, como les digo, depende del distrito que estén, porque aquí tengo todos los distritos, es Lima Metropolitana, Ana, Miraflores, Barranco, Lince, Jesús María, Surco, La Molina y Ancón. Entonces, en La Molina tenemos el Museo del Oro, por ejemplo, que es una oportunidad para todas las personas que han ido a ver este gran museo. Tenemos esto. Luego hay otros museos que no solamente de Lima Metropolitana, sino creo que el Mali, por ejemplo, también va a hacer, si uno va por ejemplo al Parque de la Exposición, tiene el Museo Metropolitano y enfrente tiene el Museo El Mali, o tiene el Museo Italiano. Solamente en pequeños círculos puede tener 5 o 6 museos y galerías, porque no son solo museos, sino también galerías y centros culturales, ¿no? Muy bien, y nuestro gran John Araquito nos informa que tenemos llamada del público. Vamos, John, vamos con la llamada, adelante por favor. Buenos días. Muy buenos días, tu nombre, ¿de dónde nos llamas? Iris. Iris, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, más que pregunta, pues, solo da mi comentario de que me parece muy motivador la Noche de los Museos, y pues sí, me gustaría participar y es bonito que se den esa clase de evento para que más personas, así en familia, sobre todo en familia, uno pueda asistir tranquilo a un evento, ¿no? Y sobre todo conocer un poco más. Y bueno, pues agradecerle y nada más. Claro que sí, Iris, muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Ojalá vayas a... nos cuentas qué tal te fue. Tienes que ir, Iris. Muy bien, se ve la motivación en verdad del público. Yo, en lo personal, aplaudo este tipo de iniciativas. A partir de una experiencia, ¿no?, personal. Yo me acuerdo cuando, bueno, primer año de universitario, ¿no?, quería ir a la biblioteca y Dios, qué carísimo. Y yo decía, ¿y a qué cómo, biblioteca? ¿A Biblioteca Nacional? A la Biblioteca Nacional. Yeah. Disculpen a la Biblioteca Nacional, pero... no, quién sabe, quizás ha cambiado un poco. Pero en lo personal yo lo sentí así. Y me decía, ¿qué pasa con las personas entonces de bajos recursos? Así ¿cómo es. Exigimos quizás educación? Si les pones, digamos, límites. Exacto. Entonces, ¿cómo quizás quiere ir a leer un libro, a sacar, investigar un poco más? Y se encuentra, digamos, con esta piedra, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, el Museo Metropolitano, que está justo a la entrada del Parque de la Exposición, ahí tenemos en el tercer piso la biblioteca municipal, que ahí pueden ir muchos estudiantes y van a leer, no se cobra nada. Y tienen internet y tienen ahí los libros desde 1980 hasta ahora, que son la biblioteca moderna, y está ahí. O sea, que también se puede. Ah, ok. Entonces ya tenemos un dato de cine. ¿La apuntaste, Cintia? Así es. Y qué importante también lo que nos decía nuestro oyente, el tema de disfrutar la cultura en familia, ¿no? Es decir, no es solo el tema de culturizarse, educarse, sino también de que es pues una oportunidad de integrar a las familias, ¿verdad? Así es. Y también les recomiendo, por ejemplo, ahora que han estado ustedes hablando de la COP20, el Museo Metropolitano, hemos hecho una exposición con la Embajada de Alemania que se llama Ejemplos a Seguir. Son los ejemplos a seguir que hay que seguir en la vida para no seguir estropeando el medio ambiente y haciendo como estamos haciendo con la tierra. Claro. Les recomiendo a todo el mundo que vaya, porque es una exposición. Al principio la gente no la entiende mucho porque ve unos barriles, 25 barriles de petróleo, y luego dicen, ¿qué hacen 25 barriles de petróleo en mitad de un...? Y lo que quiere decir, el artista son 40 artistas de diferentes países del mundo. Es una exposición que viene de la India, está en la India, en China y en Alemania, y la hemos expuesto en el museo, primero para que la gente vea este importante edificio que es muy bonito. En segundo lugar, el tercer piso es donde está la biblioteca, pero para, por ejemplo, esos 30 barriles, te está explicando el artista que cuando nosotros utilizamos el internet, nos parece que no estamos haciendo nada, pero se ha visto que 1 millón de veces bajada la película Avatar por internet equivale al CO2 a quemar 25 barriles de petróleo. Entonces ahí van a ver ejemplos. Hay otro que se llama, por ejemplo, palas por balas, y son 25 palas, claro, en las cuales en México el artista pidió pistolas, y las fundió y hizo estas palas, y con esas palas se hacen en el jardín, se plantan árboles. Entonces es una exposición que les recomiendo mucho que vayan a ver. Una manera muy dinámica de qué se puede hacer a cambio, ¿no? De afectar al cambio climático. Así es. ¿Cómo aportar? Así, ¿cómo aportar y ayudar? Entonces, ya que estamos dentro de lo que es la COP, les recomiendo que esta exposición es muy interesante en el Museo Metropolitano, ¿no? En lo personal, ¿cómo ves la educación de los peruanos en este aspecto del cuidado del medio ambiente? Todavía nos falta mucho, pero es una parte de educación, ¿no? Hay que meterlo desde los colegios. Desde los colegios, es la educación cívica. Es como la educación cívica. Eso se aprende, cuesta separar las botellas, el plástico, pero es una parte que tienen que tomar. Es como la educación en la cultura. Como uno conoce su identidad y su cultura desde el colegio. A propósito de los colegios, la municipalidad está estableciendo algunos contactos con los colegios. ¿Cómo está con esa política? Sí, nosotros tenemos desde la Gerencia de Cultura programas muy fuertes educativos. Se llaman, que son los talleres de arte y arqueología y arte y patrimonio. Nosotros hemos puesto desde el 2012 programas de puesta en valor de los sitios arqueológicos. Hemos recuperado la Huaca Palomino, Culebras, Corpus 1, Corpus 2. Y lo que hacemos son con las personas, con los ciudadanos, los vecinos, programas culturales, y vamos a las huacas, vamos a los museos, y hemos participado con los más de 200 colegios a lo largo de estos 4 años. Todo esto lo vamos a poner en la web. O sea, estos talleres ustedes los pueden bajar de la web, los profesores lo pueden bajar de la web. Tenemos 14 publicados. Igualito estamos tomando lo que es el patrimonio inmaterial. Todas las fiestas de Lima, tenemos registradas 60 fiestas. Y ustedes igualito las pueden bajar de la web. Tenemos 14 videos de las fiestas de Lima, el patrimonio inmaterial. Porque eso es lo que queremos, no solamente el patrimonio material, o sea, sitios arqueológicos, pintura, lo que sea, sino el inmaterial, que son los bailes, las fiestas, la comida, etcétera, ¿no? La música. Muy bien, y ya para ir finalizando, cuéntenos qué otros proyectos nos tiene preparada la Municipalidad de Lima en materia cultural. Para este año, bueno, este año ya cerramos, nosotros cerramos nuestra gestión, porque ya viene una nueva gestión, a partir de enero viene una nueva gestión, que esperemos y de verdad, y creemos que sí, que van a seguir en esta política cultural tan fuerte que se ha instaurado desde la Gerencia de Cultura, y de verdad esperemos ya que la ciudadanía lo pida, o sea, que se hagan estos, como se ha hecho, por ejemplo, con el FAEL, el Festival de Artes Escénicas, la Bienal de Fotografía, estos programas de Vamos a las Huacas, Vamos a los museos, que hemos trabajado con muchas municipalidades. Esperemos que se continúen. Nosotros dejamos a la nueva gestión todo un programa cultural, y bueno, ya verán ellos si lo que hacen o qué giro le dan, etcétera, ¿no? Ya depende de ellos, ¿no? Pero nosotros estamos ya nos ayudar a lo que quieran esta nueva gestión y a explicar por qué hemos hecho las cosas. Y que también los medios de comunicación aporten un poco a estas actividades, ¿cierto? Así es, que ayuden, que vean que apoyando a la cultura apoyamos a mejorar una ciudad, que como digo, las ciudades no solamente crecen en cemento, sino también crecen en una, lo que se llama, en cultura. Hay que crecer en cultura y desarrollar nuestra identidad en cultura, ¿no? Así es, muy bien, muchas gracias, doctora Paloma. Teníamos en entrevista a la doctora Paloma Carceo, quien forma parte de la Noche de los Museos, que este año vamos a, el 12 de diciembre, ¿cierto? Vamos a disfrutar de la octava de edición, así que no hay excusas, ya saben todos, muévete de ese sillón, apaga la tele un ratito, sal un rato, exacto, toma un sol por si acaso y disfruta de los museos. Exacto, les esperamos a todos, mil gracias por la entrevista. No te olvides que también puedes leer nuestras entrevistas en La Mula, como Irradiando San Marcos, y enterarte de las últimas en nuestra página de Facebook. Recuerda que tenemos una cita cada domingo a las 11 de la mañana en los 1500 AM, 105.1 FM Lima Sur, o por internet en www.radiosantarosa.com.pe.